profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas y muy bienvenido al tema de hoy. Siempre es interesante seguir escuchando la secuencia de cada página, de cada conferencia. Estamos hablando sobre la historia de la reencarnación. ¿Qué le parece a usted? Es cierto que, porque también se usa la palabra transmigracionistas, está la transmigración y la reencarnación. Son primos hermanos, vamos a decirlo así. Pero es cierto que algunos transmigracionistas de Oriente han prestado una respuesta a muchas preguntas. Hay un montón. Por ejemplo, ¿de dónde salen todas esas almas que están causando la explosión demográfica? Si se reencarnan, ¿cómo es eso? Dicen que como el número total de almas, dicen ellos, incluye a todas las criaturas vivas que hay sobre la tierra, animales e insectos, esto quiere decir que siempre habrá almas suficientes para todos, porque simplemente ha disminuido la población de animales e insectos mientras ha aumentado la de los seres humanos. Sin embargo, pese a esta solución que presentan, que las almas de los animales e insectos están pasando a los seres humanos, de acuerdo con la ley del karma, que ya hemos hablado de esto, esto significaría que las almas están evolucionando hacia un nivel más alto. Pero si cada alma está purificándose, digamos, positivamente, purgando lo malo a través de ciclos de nacimiento y recibiendo el castigo kármico, bueno, sería apenas lógico observar que la humanidad estuviera tomándose o tornándose mejor cada día, que experimentara un progreso moral auténtico, pero este no es el caso. La cosa va de mal en peor. Además, si la reencarnación y el karma supuestamente han estado obrando por miles de años, sin duda debería haber una prueba histórica del mejoramiento de los seres humanos. Pero, ¿existe realmente esta evidencia? ¿Ha progresado la humanidad tornándose moral? ¿Están mejorando los hombres en escala ascendente? No, por el contrario, el hecho que nadie puede negar hoy es que la humanidad es tan perversa en este tiempo como nunca antes, peor que la prediluviana. Las estadísticas demuestran un aumento sin precedentes en el índice de crímenes, atracos, drogadicción, corrupción, homosexualidad, pedofilia, etcétera, todo lo cual niega el principio de la ley del karma. Por lo tanto, es obvio que esta respuesta tampoco le da una solución al problema. Bueno, tal vez a esto alguno de los que creen en la reencarnación podrían replicar diciendo que, bueno, todo el progreso moral del hombre tiene lugar en un plano espiritual e invisible y que no hay evidencias de esto en el reino visible. No obstante, tampoco esta respuesta soluciona el problema, porque después de todo, ¿por qué el hombre debe ser castigado en esta vida para alcanzar un progreso que va a experimentar en otro plano espiritual? No tiene sentido suponer que mientras somos malos en este mundo, estamos perfeccionándonos en el reino espiritual. Es completamente fuera de toda lógica y la misma experiencia lo niega. Lo único que podemos concluir de todo esto es que la teoría de la reencarnación y la del karma son falsas, son solo teorías, porque tanto la historia como la lógica están en su contra. Se necesita poseer una superfe para decir que el progreso del alma tiene lugar en el reino espiritual, sin beneficiar a la humanidad en un sentido físico. Pero aquí hay razones que demuestran la invalidez de la ley del karma. Son muchas las razones que demuestran que la llamada ley del karma es sólo un mito, que únicamente es un concepto en la mente de esos que creen en la teoría de la reencarnación, pero además no es un mito bueno, sino malo, que ha causado sufrimiento indescriptible y miseria. He aquí las razones que tengo para decir esto. Número uno, no existe evidencia suficiente que demuestre que esta ley del karma es cierta. Dos, no hay nada análogo en la naturaleza, tampoco una ilustración o ejemplo en el mundo que vivimos. Y tres, esta regresión infinita de vidas pasadas para poder explicar todo lo malo que ocurre en la actualidad le roba a la historia todo su significado. Asume un punto de vista cíclico de la historia, el cual niega esos eventos únicos y finales que tiene lugar, ya que todo se repetiría indefinidamente sin un significado final. No hay un principio ni un punto culminante en la historia. 4. No satisface la sensibilidad moral del hombre o su sentimiento de justicia. 5. No proporciona ningún modelo de lo bueno o de lo malo, dado que su administración del sufrimiento es arbitraria y caprichosa. 6. Enseña que el sufrimiento es el único propósito real en la vida, pero el hombre siente una aversión natural hacia tal concepto. 7. Dado que la vida de cada individuo como algo carente de propósito más allá en su propio sufrimiento, no existe ese concepto de vivir para la gloria de Dios o para el bien de otros, porque la ley del karma está intrínsecamente centrada en el yo. 8. Mutila la unidad de la humanidad, ya que cada alma está atrapada en un ciclo de, renacimiento o reencarnaciones que benefician únicamente a esta alma individualmente. 9. Produce desilusión, fatalismo, pesimismo y cosas de este tipo. 10. No puede aplicarse ninguna presión ética para tratar de vivir una vida buena ahora, ya que, bueno, siempre existe la esperanza de vivir la otra después de otra reencarnación. 11. Enseña que el sufrimiento es culpa de cada persona y que nunca puede ser culpa de otros. Es concepto psicológicamente devastador. 12. Hace que la persona ignore el sufrimiento de otros. 13. No estimula al individuo a aliviar el sufrimiento humano. 14. Produce orgullo entre los ricos y saludables y vergüenza entre los pobres y enfermos. 15. Disminuye toda autoridad, ya que usted solo es lo que es en esta vida, porque, claro, en realidad ha sido un número incontable de otras personas en el pasado, y como nunca sabrá cómo fue En cada una de esas vidas se da el caso que es alguien sin rostro, alguien que carece de autoidentidad. Esto sí que es dañino, malísimo. 16. No concede lugar al perdón, ya que, claro, el karma ni otorga ni reconoce el perdón. Tampoco da gracia, ni ejercita la misericordia, ni el amor. ¿Cómo puede la ley del karma ser justa y solucionar el problema del mal si no tiene gracia, misericordia o perdón como una, digamos, como parte esencial de su naturaleza o administración? La ley del karma es cruel, así de dicho como lo oye. 17. Tampoco brinda respuesta a esta pregunta, ya que si pecamos en esta vida, como adultos, ¿cómo puede ser justo que se nos castigue como un infante en una vida futura? ¿Qué seremos después? 18. Hace que el arrepentimiento y la restitución por todo lo malo que se haga en esta vida sean innecesarios, claro, porque de acuerdo con los que creen en la reencarnación, la ley del karma incluso no permite ninguna expiación en esta vida por lo malo que se haga en la misma, sino que la deuda kármica se pagará en la futura vida. ¿Cómo puede ser esta ley justa cuando hace que el arrepentimiento sea innecesario? 19. No demuestra de ninguna forma que es posible que alguien pueda sufrir vicariamente en nuestro lugar y pagar la deuda kármica. Y 20. Esos que creen en la ley del karma asumen que no hay maldad que pueda ser mayor que el castigo y que, por lo tanto, este es finito, tanto en duración como en intensidad. Arreglado el asunto. Además, la teoría de la reencarnación kármica es políticamente reaccionaria y viene a ser un instrumento conveniente de las clases de alta posición para oprimir y explotar a las clases más bajas. Le enseña a las mayorías oprimidas a aceptar su pobreza. Los ricos merecen la buena vida, mientras que los pobres merecen su sufrimiento. Una reencarnacionista consistente nunca tratará de derrocar a un gobernante corrupto. La situación tan miserable de la casta de los intocables en la India revela el impacto político de la teoría de la reencarnación. No hace falta imaginarlo. Viaje nomás a la India y vea usted lo que pasa en el país de las reencarnaciones. La teoría de la transmigración también conduce a la ruina financiera y ecológica, ya que como los insectos y animales pueden ser renacimientos, digamos, kármicos de almas humanas, bueno, no se hace ningún intento por destruir a los insectos y roedores que se comen las reservas de alimentos que son para las familias. De tal manera que, al permitir que esos saqueadores se coman toneladas de comida, están forzando al pueblo a morir de inanición. Incluso, tampoco hacen cosa alguna por detener la propagación de las enfermedades causadas por contaminación a través de insectos. Por eso, no asombra que las enfermedades y el hambre sean